Hola, somos de la escuelita Tarpuy y vamos a salir a la calle a hacer unas entrevistas a la gente. ¿Qué piensas sobre qué tal en los árboles? ¿Qué cosa no te entendí, perdón? ¿Qué tal en los árboles? Es muy malo. Es muy malo porque eso va contra la tierra. Y que maten los animales y después comérselos. Bueno, ahí hay distintas cosas, pero los animales no deberían comerse, pero es como que nos impusieron que nos teníamos que comer. Algunos, no todos. Ya, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Singrid. Ya, entonces dijo que no a lo que pregunté. No a la tala de árboles. Ya. Y tampoco no a que maten los animales. Comemos los animalitos, pero es como, es parte de la sobrevivencia del ser humano. Entonces es como que sí y no. Claro. Ya. En una sí y en la otra más o menos, porque estamos entre las dos cosas. Porque es como una necesidad que no deberíamos tener. Gracias. Muchas gracias. ¿Te gusta sobre talar árboles y todo eso? No. Ya. ¿Y te gusta matar a los animales y comértelos? No. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Alexander. Ya. Gracias. Ya. ¿Te gustaría talar árboles? A mí particularmente no. Pero... porque primero no sé. También sé que se necesita hacerlo a veces para poder construir cosas. Pero hay que hacerlo con respeto y con cuidado. ¿Y te gustaría, te gusta? ¿Qué opinas de matar animales y comértelos? Pucha, es algo que se hace. Yo también como animales, pero yo no los mato. Hay personas que se dedican a hacerlo. No sé si está bien o mal, pero para mí, en mi caso, es necesario. Yo los consumo, no tengo problema en eso. Pero sí creo que... no sé, yo no lo haría. Personalmente no lo haría, pero sí los consumo. Ya, ¿y cuál es tu nombre? Francisco. Francisco. Gracias, Francisco, por poder entrevistarme. Muy bien, gracias a ti. Y... ¿hola? Hola. ¿Le gustaría ser entrevistado? ¿Sobre qué? Sobre el medio ambiente. Ya. ¿De dónde viene usted? De acá, de Val. ¿De algún colegio, de una institución? Sí, de un colegio que está por acá. ¿Por dónde? Por el pasaje 21 de mayo para abajo, por ahí para abajo. ¿Pero cómo se llama tu colegio? En Tarpuy. ¿Perdón? Tarpuy. ¿Y qué significa Tarpuy? ¿Recuerdo? ¿Qué? Sembrar en quechua. Sembrar en quechua, mira bien. O sea que es un colegio inclusivo. Sí. Qué bueno. ¿Y tú en qué curso vas? Es que en esta escuelita es una escuelita libre, entonces acá no hay curso. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a lo tuyo, ya. Dime. Ya. ¿Eres profesora? ¿Una profesora? Bueno, quería conocer a alguien yo de ese colegio. ¿Hola? Hola. Y ahí ahora le voy a preguntar sobre qué opina sobre talar árboles. Mira, no creo que sea lo más correcto, habiendo otras alternativas, ¿no es cierto?, viables para poderlo ocupar, ya sea en papel, en celulosa, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario, no tan encima, no es necesario la tala de árboles. No estoy de acuerdo con la tala de árboles. Ya. ¿Y matar animales y comérselos? Creo que es una necesidad alimentaria. Creo que los extremos, todos los extremos son malos, así que llegar a un extremo y decir que matar animales es malo, creo que hay que hacer un poquito más amplia la visión, ¿no es cierto?, de ello, no necesariamente porque se generaliza mucho. Entonces no creo que sea tan malo matar a algún tipo de animal de un modo sustentable. ¿Y cuál? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. ¿Y el tuyo? Facundo. Facundo. Vale. Miau, y estás escuchando Radio Tarpuy. Miau.